avanza la investigación para identificar a la víctima del brutal descuartizamiento de Puente Alto. Así lo confirmó ayer la fiscalía que lleva el caso, a una semana del descubrimiento de un pie humano al interior de la población Marta Brunet en la comuna de Puente Alto. Al hallazgo del pie le siguieron los descubrimientos de la cabeza, el tronco y las extremidades en distintos lugares de la zona sur de Santiago. Hasta ahora, el principal obstáculo que ha debido enfrentar la policía es la pronta identificación del cuerpo, quien fuera encontrado con sus huellas dactilares removidas y la cara completamente deforme. Pese a ello, el fiscal a cargo de la investigación, Pablo Sabaj, afirmó estar confiado en la inminente identificación de la víctima, lo que agilizaría a su vez la búsqueda de él o los autores del crimen. Por su parte, la policía descartó que el descuartizado fuese un vagabundo o un drogadicto, y últimos análisis sobre su constitución muscular sugieren que podría haber sido aficionado al deporte. Las actividades continuarán en las próximas semanas con el reconocimiento de la víctima por parte de sus supuestos familiares, quienes aún no han logrado pasar la prueba de ADN que confirmará el vínculo. A su vez, el peritaje policial proseguirá con la búsqueda del único testigo clave conocido hasta ahora, una mujer que asegura haber visto a un hombre sospechoso minutos antes de haberse encontrado las manos.